encontramos la cruzada con las actividades y el desarrollo de la bibliografía. Como les había comentado la clase pasada, que fue la clase de presentación, me va a acompañar en la materia como auxiliar la doctora Karina Bianculli. Así como yo les decía que uno de los motivos por los cuales yo me acerco a dictar esta materia era mi formación práctica, digamos, y mi experiencia en lo que es acreditación y evaluación universitaria. En el caso de Karina, ella tiene su tesis, es especialista en docencia universitaria, magíster en historia y doctora en historia, y ella tiene todo el desarrollo de la historia de la universidad, y en parte entonces a su formación es su inclusión en esta materia, así que yo creo que vamos a hacer un buen equipo entre la experiencia práctica y la acreditación y todo el conocimiento de lo que es la historia de la universidad. No sé, Cari, si querés decir algo más. Sí, primero, más que nada, comunicarles que para mí es un gusto estar con ustedes. Es la primera vez que voy a compartir, diríamos, clases con el público este público específico, así que para mí es un desafío. Pero bueno, creo que lo interesante de estos espacios de formación y capacitación es que se pueden establecer diálogos horizontales con todo su conocimiento y todo lo que nosotros podemos aportar desde nuestro lugar. Porque, bueno, trabajar, estudiar, formarse en esta institución muy compleja, creo que necesita de todas las miradas. Estos espacios son los ideales, y si nos ayudan o promueven estos espacios es lo mejor. Así que, como dijo Cari, yo vengo de un recorrido más bien de problematización histórica sobre la universidad, y quizás la característica que puede ser útil, muy útil a este curso, es que yo la universidad no la miro desde un caso en particular o la universidad como, por ejemplo, un actor social, que hay muchísima bibliografía con su movimiento estudiantil, un actor político, sino precisamente en un cruce de las políticas públicas que impactan y cómo se van configurando en la universidad. En la cual la mayoría de las veces, o por lo menos del periodo histórico que yo trabajo, que son los 50 para acá, ha podido hacer bastante poco con eso, y ha tenido más bien una actitud de resistencia, de acompañamiento político-ideológico a esas políticas. Es decir, pudo poner poca letra en esas políticas que la cambiaron tanto, ¿no? Y cuando la pensamos en singular, en realidad tenemos que pensar en un sistema complejo y una cuestión de las 57 universidades públicas, más de 50 universidades privadas, y cómo fue variando esto en los últimos años. Más allá de que nosotros vamos a mirar desde los 90 para acá. Pero conocer eso otro o tenerlo presente es muy importante. Hoy repasaba la bibliografía que había sugerido Talía para la clase de hoy, y la verdad, encontrarme con algunos personajes exactamente los mismos. Es decir, no es que hay una línea ideológica política en su planteo, sino las mismas personas que vienen trabajando, la verdad, de los años 50 en una universidad. Lo que pasa es que esa proyección de ese grupo, que es grupos altamente formados, son técnicos, son pedagogos, son gestores de la educación, también eso se conjuga con lo que los otros actores, ustedes, los docentes, los investigadores, los estudiantes y los gobiernos de turno o las instituciones de turno, van actuando en esta organización, que termina resultando otra cosa, ¿sí? No es ni un sueño ni el otro, ni una imposición ni una resistencia total, sino algo en un mix de fuerzas que da cuenta de la complejidad de pensar la universidad y lo apasionante de hacerlo también. Así que bueno, espero que sea enriquecedores para ustedes trabajar en este curso, como seguramente lo va a ser para nosotras. Somos colegas, compañeras hace muchos años, pero nunca trabajamos juntas en este instante. Así que también es nuevo, perdonen a veces los desfasajes que seguramente va a haber, pero creo que en el diálogo horizontal, adulto, crítico, con la voluntad de ustedes que están haciendo este esfuerzo en el marco de su trabajo, de formarse, capacitarse, y nosotros también pensar con ustedes, la universidad, que creo que son riquísimos estos espacios. Así que bueno, arrancamos con lo que teníamos de propuesta, ya con un problema, no anda el PowerPoint, así que lo vamos a ir llevando. No sé si vamos a hacer un corte en el transcurso de la jornada hasta las 17. ¿Tenemos un corte de para un café? ¿A qué hora? No, no tengo, no tengo. Bueno. Bueno, entonces lo vamos diciendo, cuando estén menos cansados, nos dicen y hacemos el corte. Ahora. La verdad, cuando nos dieron este aula, dijimos, no, está bien, está bien. Y yo lo primero que pensé, ay, no se puede tomar mate en estas aulas. Sí, sí, sí. Ah, ¿se puede? Desde que cursamos nosotros, sí. Que vengan y olviden con nosotros. Oscar, creo que estaba intentando resolver el tema. Y si no, guardo Horacio. Si no, ahí viene con un cable Salvador y un proyector. ¿Querés una cosa? Dale, sí, sí. Y acá la veo, si sabe qué. Gracias. Yo se las voy a comentar porque es algo muy agradable. las líneas de tiempo para pensar otras dimensiones de la realidad son más que nada políticas. Y nosotros vamos a ir a deconstruir algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, todo el periodo post-55, el golpe de Estado, por lo que se conoce como la Revolución Libertadora, pero también atraviesa las democracias restringidas, de Ilia y de Frondizi, tenemos la verdad y un berenjenal de cambios normativos que impactan sobre la universidad. Pero vamos a ir trabajando algunos de los aspectos, porque si no, la verdad, con esos 10, 15 años tendremos un año de trabajo. Sí. La cuestión es que hay cosas que son interesantes de pensar, no solo en términos del sistema universitario argentino, sino también cómo el sistema universitario argentino, especialmente luego del 55, empieza a dialogar y también a ser influenciado por un planeamiento regional. ¿Sí? Entonces hay cosas que nosotros vamos a leer de las normativas que son nacionales, de diferente índole, o lineamientos de trabajo, o determinados personajes, grupos técnicos que se incorporan al Estado, que tienen obviamente una identidad nacional, pero que también están mirando en aquellos momentos mucho el planeamiento que emerge desde Francia. ¿Sí? A su vez, hay también tensiones internas, porque la Universidad Argentina pertenece a una tradición de la Universidad Latinoamericana. Que como bien dice la autora, que nosotros quizás en algún momento vamos a trabajar, y si no me van a escuchar, referenciarla varias veces, hay una tradición latinoamericana del rol que ocupa la universidad en nuestras sociedades. Muy distinta al caso europeo, ni hablar del caso americano del norte, ¿no? Entonces, estas referencias de 55, la primera bolita que no se ve, en el 66, en la Revolución Argentina, en la segunda, en el 73, que es la apertura democrática, que gana, diríamos, el gobierno de cambio, y luego sucede Perón, el 76, que es el proceso de organización nacional, y el 83, como el año de inicio, es decir, del gobierno de Alfonsín, tenemos ahí una cronología política, ¿sí?, que nosotros vamos a deconstruir, porque hay cosas que tienen que ver con eso, obviamente, pero hay cosas que no. Lo que yo les decía, hay cuestiones que son de largo aliento. Por ejemplo, a la tesis que se refería a Talía, que es la que yo trabajo los equipos técnicos, pedagogos y o científicos que se suman a la Revolución Argentina en el 66. Y la verdad que vienen trabajando de casi una década antes, lo que pasa es que no habían accedido al Estado, ¿sí? Como burocracias intermedias, y no son los ministros, pero son los secretarios, los segundos, los terceros. Ahora, si uno puede definir en pocas líneas cuál es su pensamiento y cómo imaginan una universidad, esas ideas de los años 50 las podemos leer en el diario La Nación de, por ejemplo, el día siguiente a la asunción de Mauricio Macri. Y no por hacer una crítica política ideológica. Sin embargo, es importante el dato porque quiere decir que esa línea de pensamiento pedagógica, técnica, universitaria, que implica educación y también, obviamente, investigación en la Argentina, porque en la Argentina la investigación es pública, ¿sí?, no es un tema menor. Entonces, ahí da cuenta de ciertas líneas de continuidad que atraviesan democracias, democracias restringidas y dictaduras. Y eso es sorprendente. Y eso es una idea de constructo, ¿sí?, porque a veces, desde una primera lectura, uno se podría llevar por esta cronología política, que es correcta, pero cuando mira políticas universitarias, a veces no se condice tal cual. Entonces creo que esa idea central, de estudio y continuidad tan cara a los historiadores, es interesante de trabajar, especialmente ustedes, que trabajan con estas políticas, ¿sí?, las aplican, son los agentes de estas políticas, como nosotros, que trabajamos en otro espacio de la universidad en este sentido. Y creo que no toda la comunidad universitaria devela o asume o conoce estos procesos, ¿sí? Yo hablo por los docentes, no los conoce. No. Entonces es interesante ver estas tensiones. Y a pesar de que nuestro curso no tiene, digamos, el vuelo de lo regional, vamos a hacer referencia a veces a algunas de estas cuestiones, porque es notable ver propuestas de ciertas agencias. Yo llamo a los 50, comienzan como agencias de producción de conocimiento. Léase la UNESCO, la OEA y otras pues, más específicas de la educación. Pero rápidamente se conjugan y luego trabajan juntas a partir de ese momento, los años 60, en agencias de financiamiento Quiere decir que la propuesta inicial de los 50, que era bellísima, luego está atada a un presupuesto. Y luego de la idea y el presupuesto se ata a una agenda educativa, una agenda de investigación, que puede ser maravillosa cuando suma, pero puede ser un problema cuando solo sea esa. Y nosotros como agentes o como autores de una universidad no podemos definir otra cosa que no sea esa. ¿Sí? Entonces se entra en contradicción con nuestra historia desde la reforma para acá de la autonomía, es decir, la capacidad de poder definir nuestras identidades universitarias, que no necesariamente tienen que ser igual que la UBA, por su escala, por su tradición, o igual que una universidad creada hace 2 años, que tiene otros problemas, otras escalas, otras proyecciones, y posiblemente, algo que nosotros vamos a ver hoy con Tali, de los 90 para acá, asumirnos como sistema en una diversidad. Y no entenderlo como un problema, pero sí no ocultar la dificultad de que el sistema es diverso. En universidades que se piensan para un público estudiantil, para una relación con el mercado laboral, y otras universidades que a veces sostienen como si fuera una idea mucho más mítica, aunque la realidad quizás es un estado. ¿Sí? La UBA, por ejemplo, es una universidad enorme y casi responde a todo lo que se espera de una universidad. Ahora, si lo pensamos desde la cuestión identitaria, mítica, histórica de nuestro país, parece ser una universidad única. Sin embargo, es una universidad que tiene, como gran organización, posiciones internas muy encontradas y que se modifican en, por ejemplo, verlas en una posición discursiva y política en contra de, por ejemplo, algunas agencias estatales recientes, como vamos a trabajar acá, pero también ser la primera en ir a generar convenios internacionales para intercambio de sus docentes y sus investigadores. Entonces hay como algunas contradicciones que a veces no están tan discutidas y nosotros como actores internos las conocemos muy bien. Entonces, no vamos a conocer todo, porque es enorme el escenario, pero sí no ignorar que esto sucede. ¿Sí? Nosotros como compartimos este espacio, a veces conocemos mucho más de esta realidad en la complejidad de las instituciones universitarias. Entonces, yo les traía esta cronología en la cual, si a ustedes les viene bien, si no lo han visto en otro seminario o en otro curso de la licenciatura, podemos incorporar, por ejemplo, toda la normativa. No para recordarla, porque es inútil, pero sí para ver algunas características centrales. Por ejemplo, cuando vamos a ver toda la normativa que se origina en el proceso de la Revolución Libertadora, vamos a ver que en el 56 hay una primera propuesta de algo histórico, que es permitir educar en la universidad privada, que en ese entonces era solo confesional, que tenía que ver con una cuestión mucho más amplia que el espacio educativo universitario, que tiene que ver con una posición de la Iglesia en un debate público de sus propios profesionales. No como profesional, sino como actor político en realidades latinoamericanas. Que también era parte de un debate interno de la Iglesia. Por eso tenemos una reunión en Medellín en el 68 y tenemos una ley que está siendo peleada, diríamos, en el 56, que no logra la discusión por la enérgica oposición social, pero finalmente en el 58 se aprueba ya en el gobierno de Frondizi. Que en realidad la ley tiene algunas cosas interesantes, pero con solo un artículo de uno de los decretos se logra que haya instituciones privadas superiores. Casi, ya estaba listo, ¿no? Ya estaba pensado, ya estaba diagramado, sus cuadros técnicos de la Iglesia salen las instituciones públicas confesionales. ¿A qué? A hacer, más que nada, profesiones, lograr formar profesionales liberales. Sin embargo, dentro de la propia Iglesia también hay un espíritu de decir, no, queremos también armar una universidad privada, confesional, de investigación. Al Hopkins, ¿sí? Uno de esos cultores es un familiar, diríamos, de esa gran familia que tiene también muchos actores, que era Brown, que luego falleció en el accidente de aviación. Disculpa, Brown. Eduardo Brown Menéndez era, digamos, un científico de élite, ¿sí? Que venía trabajando con USA desde los años 30, en los aún más pequeños que los actuales espacios de investigación nacional, y él propuso y militó dentro de la Iglesia, en estos grupos técnicos, cultos, formadísimos, dentro de la Iglesia Argentina, que también pulsaban desde la acción política, desde la acción social, por armar una universidad católica de élite de investigación. Y no lo logró, perdió el debate, se retira precisamente a trabajar en un instituto privado con Husay, porque Husay había renunciado a la universidad en 47 con la primera intervención femenina. Entonces, digo, entra a mirar un poco y hay un universo de cosas para pensar. Lo que nosotros vamos a hacer es decir, no olvidar que en este proceso de los años 50, lo más rupturista que venía sucediendo del 18 en adelante es que se permite las universidades privadas. Desde esas primeras universidades privadas, pequeñas, absolutamente liberales, ¿no? Con todas sus tres carreras, teología, derecho, llegamos a hoy con la mitad del sistema universitario argentino de universidades privadas. Ya no todas confesionales, pero sí, diríamos, la mitad del sistema es privado, ¿sí? Entonces, es un hito para marcar ese periodo. Después, en la Revolución Argentina, que es, digamos, el tema que yo más conozco, es muy interesante porque, precisamente, la dictadura, que es conocida como una dictadura profundamente reaccionaria en términos ideológicos, aunque no es el proceso de organización nacional posterior en cuanto al terrorismo de Estado, sí es muy reaccionaria en sus maneras. Y uno de los actores que eligió para esta disputa reaccionaria, discursiva y también que se evidencia en la realidad, precisamente fue la universidad, porque un mes después de la dictadura se declara la intervención universitaria y todos recordamos la noche de los bastones largos. Esa es la dictadura de Longaniato, que además tiene tres dirigentes, ¿no? La Longaniña, el Edison y la Luce, que son diferentes. Lo notable o lo paradojal de esta dictadura es que la recordamos con la cabeza de Rolando García llena de sangre, la foto bajando, saliendo todos de las facultades de ciencias exactas y naturales, pero es la única dictadura argentina que abrió universidades. Es más, se instituye una normativa que por momentos fue una cosa extraña y luego fue una ley que permite que se funden nuevas universidades. Y ahí aparece un personaje muy joven que nosotros vamos a hacer algunas referencias, que es Alberto Tacchini, que es el hijo del mismo nombre de Tacchini padre, que fue en ese momento uno de, como si fuera un superministro, porque el Longaniato va a dar de baja a los ministerios, crea unos consejos, luego da de baja a esos consejos, crea ministerios, hace más o menos como pasó ahora, dan de baja ministerios, crean secretarías, bueno, todo ese maneje que hizo el Longaniato. Y aparece Alberto Tacchini muy joven, obviamente con todo el respaldo del padre, que era uno de estos grandes como superministros, organizan todo el Estado en las Fuerzas Armadas dirigiéndolo, con Longaniña liderando, y cinco consejos. Así que imagínense el poder que tenían esos consejos. Tacchini padre va a estar a cargo de lo que es toda la planificación de ciencia, tecnología y desarrollo, ¿no? Como un conjunto de cosas. Y va a pensar el país en unas regiones, para la explotación o el desarrollo de modelos productivos. A cada una de esas regiones densas, en el sentido de que tenía que ver con recursos naturales, tenía que ver con la capacidad de acceso y comunicación, tenía que ver con la infraestructura, es decir, había habido un estudio y un análisis del Estado, no fue que dividieron el país en dos, ¿no? A cada uno de esos le correspondía una nueva universidad. Una universidad de investigación y una universidad básica. Ese es el plan Tacchini original. Que se da en el 68. Tiene una discusión, obviamente, de cinco personas, en unos coloquios muy pequeños, entre cuales había dos o tres pedagogos, técnicos de vuelo internacional, que habían sido formados en estas agencias que habían comenzado una década antes a formar equipos técnicos para trabajar en los estados, y algunos que otros militares entusiastas, también con una voluntad de una reestructuración profunda del el Estado argentino, ¿sí? En el sentido de lo institucional, no de la cuestión del aparato represivo. Cuando uno piensa en las Fuerzas Armadas, que es otro universo enorme, hay actores que son específicamente actores más bien de represión ideológica, de represión activa, y también tenemos intelectuales, tenemos algunas personas como cargos técnicos de altísima preparación. Bueno, en estos coloquios se define entre muy pocos cómo serían estas cinco universidades. Muy interesante ese planteo. Ahora se olvidaron de la gente, se olvidaron de la gente que tenía que estar dentro de la universidad, se olvidaron de los poblados que iban a instalarse en las universidades y del resto del sistema universitario argentino. le hacen todos los estudiantes activos, como actores políticos, los docentes, que además vivieron en un proceso inflacionario, vivió en ese momento los maniatos, el recorte salarial de todos los gremios el más profundo. Entonces, la verdad que era un caos en las calles, de los reclamos docentes, estudiantiles, para poder aplicar la medida, lo cual hizo que no se aplicara, diríamos, con la ingenua gracia que fue planteada, por más buena idea que pudiera resultar. También hay que reconocer a autores muy críticos de esta propuesta que tenía un ánimo de descentralización de la movilización estudiantil, de la movilización docente, ¿no? Porque la Universidad de la UBA, con su centralidad porteña y su movilización y visibilidad, se planteaba abrir una Universidad de La Pampa. Entonces, esa descentralización estudiantil y docente también tiene una lectura crítica que tampoco vamos a negar. Ahora, la idea de empezar a relacionar investigación, desarrollo y territorio nos acompaña también. Y eso se lo debe a este planteo en el marco de la dictadura de la noche de los tres largos. ¿Por qué? Porque todas las ideas y los planteos acerca de la universidad previa, la verdad que circulaban bastante dentro del ámbito porteño, ¿sí? Sin olvidar a nosotros que las escalas de ese momento, por más importantes que sean, que hablamos de 8.000 estudiantes, no son las escalas actuales, que son absolutamente gigantescas, ¿no? Con la cantidad de docentes, con la cantidad de estudiantes que hay en las 57 universidades públicas, y solo esas jornadas. Y se plantean algunas primeras cosas, que para ese momento fue terrible, hoy casi ni nos enteramos de las noticias, y cuando nos enteramos las naturalizamos bastante, cierto inicio de equiparamiento entre el sistema público y el sistema privado, ¿sí? Que hoy es hasta absolutamente equiparado. ¿Sí? Por ejemplo, yo estuve hace poco participando en una reunión en la UTN de Buenos Aires, en la cual vinieron técnicos de la SPAM. Y fueron bombardeados a preguntas porque hay un problema grave con información que recién ahora se está poniendo en línea respecto al sistema universitario argentino. Entonces, los que trabajamos precisamente en la universidad no accedíamos a los datos tan rápidamente como se siente humano. Y vinieron a hacer una presentación de la posibilidad de que las universidades se presenten a unos proyectos de articulación con las pirámides, ¿no? Y dieron los datos de los años previos, de los últimos 2 años. Y fue sorpresivo observar cómo hay un equiparamiento en la obtención de estos recursos cuando no era tradición de las universidades públicas presentarse estas convocatorias, porque la verdad los recursos quizás no sean tan importantes y requieren integrarse al sistema, por ejemplo, la disponibilidad de datos, cargar todas las carreras, cargar todos los datos estudiantiles, que quizás sean más celosos de esa información. Hoy ya no están así y compiten en la asignación de recursos específicos, por más pocos que sean, para los monstruos que son nuestras universidades. Tenés, en el año pasado se otorgaron para proyectos específicos de articulación recursos para programas innovadores, se llama. La mitad de las universidades que ganaron fueron las privadas. Entonces, todos los que estábamos ahí en las públicas salimos con un poco de mal humor. Y había un poco de muchacho de la UCA que fue atacado literalmente con preguntas, porque lo que se conoce es que los espacios de discusión entre públicas y privadas en general están bastante aceitados, muchos de ustedes trabajan en ambos espacios, pero lo que es novedoso es la competencia en la obtención de recursos específicos. Eso sí, es algo nuevo dentro de este proceso, largo proceso de equiparamiento entre el sistema público y el privado. Entonces, el 73 lo marcamos como un quiebre, pero la verdad que las propuestas normativas que se hicieron en ese momento, a la brevedad del periodo, muy interesantes, incorporan en esas normativas el mundo del trabajo en la universidad, pero la verdad que tienen poco efecto también por el tiempo muy breve que significó. Ahora, el proceso de organización nacional, diríamos que es un periodo que acompaña a la continuidad de la dictadura y hay un desfinanciamiento completo en una misión, que se llama la misión Iván Sevich, de la investigación, se frena todo, más hay una recomendación explícita de que la ciencia se realice en espacios privados, solo pensando en la ciencia de las exactas, así que Iván Sevich en persona plantea que los investigadores vayan a trabajar en laboratorios. No fue una mala expresión, fue una realidad, se cortan, diríamos, los recursos y ese CONICET, que también era muy pequeño, cantidad de personas, y en la línea de investigación, que nosotros tenemos una larga tradición de las fortalezas de las biomédicas, ¿no? No es casual que tengamos nuestros nobles científicos en esa línea, que implica un profundo trabajo. Lo que quizás nos hace falta pensar o proyectar son otras líneas de trabajo. Y después, lo que nosotros nos vamos a ocupar más con Talía es precisamente del 83 en adelante. En realidad nosotros vamos a trabajar en los 90. Lo que sucede en estos años del gobierno de Alfonsín es un proceso de organización de las instituciones y de restitución de la idea del derecho, no solo el derecho en sí, sino que nosotros mismos como institución podamos vivir en la capacidad del ejercicio de los derechos. Entonces hubo un montón de propuestas muy interesantes de transformar, de poder pensar en la universidad del futuro, ya se pensaba en el siglo XXI, con otras escalas, porque hubo una explosión de las matrículas, porque la gente había dejado de ir a la universidad. Ahí se ve algo muy interesante, que es el crecimiento de las matrículas en las privadas, no por gusto, sino también por una cuestión de seguridad, la posibilidad de estudiar y recibirse de la gente. Entonces las universidades públicas se encuentran las que explotan las matrículas. La primera que, digamos, se sienta a pensar el problema de las matrículas, que se toma como este concepto de masificación, que a mí no me gusta nada, porque nos retrae a la idea de lo masivo, ¿no? Una idea muy de la sociología de los años 50, porque en la masa no hay gente, no hay agencia, no hay actores, no hay ideas. Entonces la idea de que la educación universitaria en Argentina es masificada, parece que somos una cosa, una bola de gente, que no hay tensiones políticas, ideológicas, ¿no? Que se traducen en nuestras instituciones. Por eso no me gusta mucho el concepto, pero sí hay que reconocer una explosión de la cantidad de gente que va a la universidad. La UBA se sienta a pensar el problema con todo lo que eso conlleva, bueno, con esa legitimidad de ser la UBA, y piensa el CBC, lo que conocemos hoy como CBC, que es una opción. Es una opción para gestionar esta gran cantidad de estudiantes que llegan a la universidad. Otras universidades tomaron otros caminos, ¿sí?, en la idea de la autonomía universitaria. Y fueron a legislaciones previas a la dictadura, que ya habían quedado como un poco envejecidas, ¿sí? Por ejemplo, hasta la LES, la normativa que regula las universidades privadas, las universidades provinciales, que hay poquitas que transar, y las universidades nacionales, fue la de la Revolución Argentina. Quiere decir que hasta la LES, la letra de la norma era la de ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había habido una ley que pudiera pensar la diversidad de esos tres sistemas. Taquina, ya en los 60, fue el primero que dijo: lo primero que hay que hacer es unificar la ley, ni siquiera lo logró con todo el apoyo de la imposición de la dictadura. Es decir, es un tema complejo. Y sigue actuando la idea de la capacidad de que con instituciones, la posibilidad de con instituciones previas, muchas terciarias, pero de larga, de muchos años, con matrículas seguras, con los centros formados, con los edificios, se junten o logren, ¿sí?, otros recursos y se conviertan en una universidad. Por ejemplo, esta universidad se logra, digamos, como Universidad Nacional en el año 75, ahí en la puerta de la dictadura, juntando la universidad privada, que era un instituto superior, creada, digo, ¿no?, casi al otro día del decreto de 1403 del 58, la universidad provincial, que era de los 60, que tenía un conjunto de carreras, un ideario, una proyección, y también un traspaso que habían vivido durante esa primera década de vida y de complementariedad con un instituto superior municipal, que era el INES, que durante 10 años sostuvieron como cierto diálogo ad hoc de complementariedad, hasta la fundación de la Universidad Nacional. Esta idea de instituciones previas, estudiantes previos, una necesidad de desarrollo educativo y obviamente acompañado de lo social, económico, de estas ciudades intermedias, aunque ya no lo somos una gran ciudad, se replica en varios lugares del país. Pero la que permite, digamos, la norma que permite que eso se convierta en una universidad es la norma del Plan Taquini. Que uno habla del Plan Taquini, lo van a ver, del Plan Taquini, y en realidad no existe un texto del Plan Taquini, son varios textos, ¿sí?, que se conforman. Es más, lo sigue reeditando Taquini, ¿sí?, le va agregando cosas, ¿sí? a esa producción intelectual. Y bueno, ya él es miembro de número en la Academia Nacional de Educación, que son estos espacios muy reducidos de los intelectuales argentinos, de los científicos argentinos, que precisamente en los 90 se instituyen en la Academia Nacional de Educación con otros órganos de gestión, que es compuesto por autoridades, no por claustros, ni mucho menos, como el CIN, como el CRUP, ¿sí? Para hacer, diríamos, el discurso técnico autorizado, ¿no? Pero estas academias son espacios muy pequeños de la producción científica nacional, ¿sí? No es el CONICET, pensemos, o la agencia, sino son espacios muy chiquitos. Es más, uno puede ingresar como socio, como número, como miembro, cuando fallece otro, por eso son instituciones de números, ¿no? Con un número limitado de integrantes. Y fueron previas a la creación del CONICET, son de los años 30 estos espacios, ¿sí? Por lo tanto, son espacios bastante conservadores. Pero ni buenos ni malos, son conservadores, ¿eh? Estos mismos integrantes en los años 50 conformaron grupos diversos de más o menos conservadores, más o menos liberales planteos, y conformaron estas burocracias secundarias, burocracias intermedias en los estados dictatoriales y democráticos. Es más, por ejemplo, mirando solo la menciono porque la conozco, la trayectoria de Tarquini, el digamos, asume un cargo público en el gobierno de Ilia, en el decano de Ontología de la UBA. Luego asume ese cargo técnico con su padre en el consejo en el año 68. Luego, diríamos, en el año 73 renuncia a la facultad, se va a trabajar en el ámbito privado como médico, es cardiólogo, ¿sí? Y en el 76 pasa a la organización del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Él organiza ese ministerio a nivel provincial. Y luego en el 83 pasa a organizar el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba. Quiere decir, su experticia técnica, ¿sí?, de altísimo nivel, atraviesa gobiernos democráticos, dictatoriales, ¿sí? Son interesantes esas figuras que la verdad no están en la primera línea de las autoridades, de la gestión. Pero en ellos encarnan varios de estas profundas reformas que vivió la institución. Por ejemplo, hoy les decía, en la Revolución Argentina hubo tres dirigentes de facto y cinco ministros de educación, ministros secretarios, ¿no? Porque bajó y subió el ministerio. Ahora, el subsecretario de educación siempre fue Miñones, ¿sí? Entonces, cuando uno rasca un poquito esas, cómo se conforman esas plantas, observa algunas continuidades y entiende por qué suceden algunas cosas, ¿sí? Haciendo un poquito de indagación en estos personajes, ¿sí? Entonces, bueno, contarles esto, que si ustedes quieren, esta línea básica, lo que nosotros podemos hacer es, cuando dé la lectura del día, ir dándole densidad. Es decir, queremos saber más sobre la ley Guardo, supongo. Queremos saber más sobre la discusión que se dio previo a la ley de los años 93. Nos interesa saber el cabildeo de la ley de 93. Bueno, entonces en la próxima clase damos densidad a ese periodo. No, ahora queremos saber bien cuáles fueron las propuestas que fueron tomadas recién el gobierno de Néstor y Cristina, que se plantearon en el 73. Por ejemplo, hay personajes muy interesantes ahí, como Pedro Croch, que nosotros vamos a leer, y hay cosas que vamos a leer de Araujo, que fue su discípula, que tienen que ver con las propuestas normativas del año 73, que no tuvieron efecto, pero esas ideas se conservan y a veces se convierten en un texto crítico, como vamos a leer de Araujo, ¿sí?, que va a criticar el sistema de incentivos que vamos a ver hoy mismo, ¿sí? Entonces, reconocer estas continuidades y rupturas a modo de lo que ustedes vayan necesitando para comprender todo este proceso, le podemos ir dando decisiones. Es una línea básica, le vamos dando más data, ¿sí? Trabajada, pensada, porque la información ahí es enorme, la información que hay. Uno no puede recordar toda la normativa. Y si no encuentra el sentido normativa, no tiene importancia recordarlo. Entonces, bueno, un poco la idea de comentarles esto era poder avanzar a lo que nos compete de la clase, la lectura específica del texto de Buschwind del Imaginen, ¿sí?, que es la educación de los 90. Dale. Bueno, en principio tenemos que, si hablamos de la educación superior de los años 90, tenemos que pensar que se enmarca dentro de la profunda reforma del Estado que encabeza el gobierno menemista, y que, bueno, obviamente esa reforma va a tener su correlato en la política dirigida a la educación superior y a las universidades, al sector universitario. Y el objetivo principal que va a tener va a ser el de la ruptura del modelo de Estado denominado benevolente, es decir, de la forma de asignación de los recursos, es decir, de asignar los recursos en bloque para que las universidades administren. Hasta ese momento los subsidios a las universidades se daban en un bloque y cada universidad iba a poder administrar los recursos de acuerdo al propio funcionamiento y su dinámica interna. Entonces, dentro de esta década, van a distinguir dos momentos fundamentales. El primero va a ser la instalación de los temas de agenda, ¿sí? Y el segundo va a ser la aplicación de las medidas de reforma. Entonces, si empezamos a pensar cómo se instalan estos temas de la agenda del sector universitario, de reformas al sector universitario, tenemos que pensar en todo este periodo que va a estar desde 1989 hasta 1993. En los inicios del gobierno menemista, el ministro de Educación era Antonio Saloña, y se caracteriza ese gobierno por una ausencia de una política explícita sobre las instituciones universitarias, pero bueno, justamente con esta voluntad de instalar algunos temas en la agenda, el debate fundamental era el debate del financiamiento. Entonces, empiezan a sugerir la obtención de recursos independientes a la del Estado. Entonces, van a proponer, dos cuestiones van a estar muy debatidas, en 1989 ya, la propuesta del arancelamiento universitario para todos los que son estudiantes de grado, y en 1989 también, a partir de una resolución ministerial, crean asociaciones de padres, asociaciones cooperadoras de padres para las universidades, para así obtener recursos y propiciar también la venta de servicios a empresas privadas y al mismo Estado por parte de las universidades. En un contexto de, obviamente, una crisis económica, ¿no?, de 1989. Por eso este tema de buscar financiamiento externo al Estado. Ninguna de estas medidas, ¿sí?, el arancelamiento no se va a aplicar, pero justamente empiezan a instalar este tema del arancelamiento y la búsqueda de recursos. En el presupuesto de 1992 se va a producir una innovación fundamental que tiene que ver que además de las partidas que estaban destinadas a lo que es el funcionamiento de las instituciones universitarias, se le va a otorgar al Ministerio una suma fija, fondos, una suma de fondos que no tienen una finalidad específica. Entonces, van a ser usados por el Ministerio de Educación según criterios propios, ¿sí? Presentan en este mismo periodo un anteproyecto de ley de un nuevo régimen económico financiero que va a proponer otra vez el arancelamiento universitario, fijar unos criterios y unos parámetros de eficiencia como para otorgar ese financiamiento, y por el otro lado plantean la descentralización salarial, la descentralización lo que va a proponer que cada universidad iba a tener a su cargo la discusión de el tema salarial de su personal. Obviamente que toda esta reforma en el régimen económico financiero va a provocar una fuerte movilización de todo el sector universitario, tanto sea del sector docente con la CONADU, del CIN, del Consejo Interuniversitario de Universidades, y el movimiento estudiantil a través de la ayuda. ¿Cómo? No estaba. No salto de movilizar mucho a nivel nacional, ya sabes. Tenemos ahí en los pies. El camañón, el codex. Bueno, esta iniciativa no va a prosperar, pero bueno, va a sentar todas estas bases de estas políticas que van a después tener su correlato en la nueva ley de educación o la ley de educación superior del 95. Por eso es que hablamos de que este periodo es de instalación de temas de género. Una de las cuestiones también novedosas que se va a dar en este periodo es la incidencia oficial del gobierno en las decisiones universitarias. Tiene que ver con un aspecto jurídico institucional y referidas a quiénes son las instancias competentes para definir algunos conflictos. Entonces, en el texto se cita un caso que se toma una interpretación de dos decretos para revisar decisiones de los órganos universitarios, específicamente el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación revisan una ordenanza del Consejo Superior de la UBA por supuestas irregularidades en las elecciones estudiantiles de la Facultad de Medicina. El decano de la Facultad de Medicina era afín al gobierno y opositor al gobierno institucional, al rector de la UBA. Y la decisión de esa ordenanza, que la ordenanza lo que decía era revisar y no dar lugar a las elecciones por supuestas irregularidades, y el Ministerio de Educación convalida esa elección estudiantil. Entonces, bueno, ya se empieza a ver un poco esta incidencia oficial del gobierno en las cuestiones del funcionamiento propio de las universidades. Porque ese también es otro aspecto a tener en cuenta, que es el tema de la autonomía universitaria y cómo desde el gobierno nacional se empieza a intervenir en cuestiones propias de las instituciones universitarias, que desde la reforma nunca habían sido cuestionadas. Otro tema relevante que se va a dar en este periodo, anterior a 1993, va a ser la creación de universidades privadas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y la constitución de lo que van a ser las bases de del sistema de evaluación y acreditación universitaria. Para el tema de evaluación se va a retomar un proyecto que había sido presentado, o se había debatido en el gobierno de Alfonsín, a fines del gobierno de Alfonsín, que tenía como objetivo el fortalecimiento de la gestión y la coordinación universitaria a través del crédito externo. Eso da origen a lo que se conoció como el subproyecto 06, que el objetivo era elaborar una metodología de evaluación universitaria. En este primer proyecto de discusiones que se habían debatido a fines del gobierno de Alfonsín, el SIN estaba de acuerdo y había participado, pero en este periodo de 1993, con la propuesta de este subproyecto 6, el SIN presenta sus objeciones porque rechaza la propuesta metodológica de evaluación que había surgido. Y bueno, y también se va a generar un importante movimiento de todo el sector universitario, ¿sí? A través de documentos y reuniones que se empiezan a realizar para poder pensar en una alternativa a esa metodología de evaluación que estaba proponiendo el proyecto. Ese enfrentamiento que se va a dar entre el gobierno nacional y el sistema universitario y las instituciones universitarias se va a ir profundizando. Pese a que se firmó un protocolo de concertación universitaria en la cual el gobierno dice, bueno, no, vamos a valorizar las universidades, y las universidades por su parte dice, vamos a racionalizar nuestra organización y para optimizar los recursos, o sea, pese a esos intentos de concertación, la situación de enfrentamiento y tensión era cada vez más profunda, que en parte va a finalizar en 1993 con la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ahí es donde nosotros finalizamos este primer periodo, que sería el de la instalación de la agenda, y vemos el periodo siguiente, que es del 1993 a 1995, es decir, los dos años previos a la sanción de la ley, que va a sentar las bases de este nuevo, de este nuevo modelo universitario. Este periodo se abre con una nueva etapa que se da en la educación a partir de la Ley Federal de Educación de 1993, que va a estar en vigencia por 10 años y que la característica principal que tiene, que es, tiene un perfil modernizador y que va a proponer renovados equipos técnicos dentro del, de la órbita gubernamental para poder trabajar una reforma estructural de todo el sistema educativo y comienza a partir de, del sistema de secundario, la primaria y secundaria con la Ley Federal de Educación. En el caso de la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la reciente creación, este periodo tiene dos momentos o dos características fundamentales, en realidad, que es la asunción de Juan Carlos Bello como su titular y la conformación de un equipo central técnico que tenía, bueno, que tenía claramente un perfil técnico en la organización de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y en este periodo, del 93 al 95, esta característica de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo que va a hacer es generar políticas concretas, decretos, resoluciones, que van a estar aisladas, pero que después van a formar parte de la Ley de Educación Superior. ¿Sí? Es decir, que en estos dos años todas estas políticas van a... o todas estas medidas se van a ir dando de manera aislada y después van a confluir todos en el 95 con la sanción de la ley. una de las políticas o una de las medidas que se toman dentro de este periodo es la conformación y la creación de los CEPRES, ¿sí? De los Consejos de Planificación Universitaria Regional, que justamente se piensan como espacios para poder espacios de coordinación regional sería de la educación superior y va a tener los CEPRES representaciones de universidades públicas, estatales, universidades provinciales y el gobierno nacional, aunque las autoridades educativas provinciales, para pensar esta relación de escuela media y universidad, la oferta académica que va a haber de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones. Perdón, ¿el sector privado no está representado en la CEPRES? No, en este primer momento no hay representación del sector privado. Entonces, lo que se ve en este periodo es que la estrategia que va a tener el gobierno para poder implementar su plan de reforma va a ser la creación de todos estos organismos intermedios que van a ser como de mediación, de amortiguadores. Eso es la figura de la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Sí? La relación ministerio con universidades estaba en un momento muy tenso e irreconciliable, entonces una manera de poder apaciguar un poco esa tensión fue la creación de la Secretaría, que tenía representantes de las universidades y que va a la larga va a ir generando todas las reformas que van a hacer posible la Ley de Educación Superior. Y bueno, dentro de otro de los organismos intermedios y de este proyecto de mediación y de amortiguación de las tensiones, se va a dar la creación del Consejo Nacional de Educación Superior dentro de la estructura del Ministerio de Educación, que las funciones van a ser de discutir las políticas y hacer algunas recomendaciones o recomendar soluciones de acuerdo a la discusión de algunas problemáticas. ¿Sí? Los integrantes del Consejo tenían una reconocida actividad científica académica. Y este consejo está pensado como espacio para poder legitimar la política oficial, ¿sí? Porque al tener los integrantes ser reconocidos académicos de inserción en la vida universitaria y ser los que van a discutir las problemáticas que surjan y hacer recomendaciones que en algunos casos son tomadas en cuenta y en otros casos no. Pero bueno, de alguna manera toda la política oficial va a verse legitimada. ¿Cuáles son los estudios que mayormente se tratan dentro de este consejo? Todo lo que tiene que ver con la evaluación y la acreditación, el acceso de la educación superior y la articulación con el nivel medio, el análisis de la oferta educativa, la gestión de las instituciones y el sistema de posgrado. En lo que es la materia económico-financiera, si lo podemos llamar de esa manera, se colocaron en agenda cuestiones que van a perdurar en el tiempo. Y volvemos otra vez a la propuesta de descentralización laboral, salarial, el nuevo régimen laboral docente, que no va a prosperar, y el sistema de incentivos a docentes universitarios, que va a provocar, lo vamos a ver más adelante, pero dentro de un ratito, pero que los docentes acepten recibir una retribución monetaria a partir de que evalúen su actividad con criterios de producción académica. Tengo una pregunta, ¿esto lo tenemos así puntualizado en el apunte que nos vas a dar? Sí. Bien, porque estoy tratando de copiar y es que es medio vertiginoso y por ahí yo me pierdo. El menemismo fue vertiginoso, eso. Los mismos teóricos estos que hay que tomar nota de todo lo que dice la propia. No, no. Están ambivalentes. Era como dar un cachetazo atrás del otro. En realidad, lo que nos, ¿cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra, lo que hicimos para ir conociéndonos y tratando de organizar esta enorme información, es enorme la información, es respetar un orden bien textual. Entonces, en el libro de los autores, en el apartado que seleccionó Tali, seguimos los subtítulos. Entonces, estos cuadros generales son los subtítulos. En la plana siguiente tenemos aún subtítulos más pequeños. Por ejemplo, programa de incentivos. Hasta que nos aflojemos y estemos más cómodos, como con una base, para después jugar a hacer más bloques temáticos, son más lindos. Porque era re interesante lo que rescataba del tema de la caracterización de cada etapa y donde vos ves la siguiente de lo que después va a venir. Claro. Pero no llegó a... Entonces, en el texto de los Kinder, ustedes van a tener un recorrido. Igual yo les traje la posibilidad, si ustedes querían, un texto muy breve de Buchwinder solo, porque es como el referente de la historia de la Argentina. Un artículo de 5 páginas, y si quieren subimos el libro Historia de las Universidades Argentinas, pues a alguno le interesa un caso particular. Y lo que está comentando Talia, en la placa siguiente hay como subtítulos de 2-3 páginas cada aspecto. Posgrado, incentivo, hasta que nos acomodemos con la información. Pero quédense tranquilos, igual subimos las placas, así que también lo tienen. La exposición es bastante lineal al texto. Así que sí, quizás a veces si alguno toma apunte de un periodo, de un subtítulo, digamos, pero es bastante textual, así que después cuando lo lean, lo van a reconocer. Buscar la lectura, hacer una propuesta de trabajo, una lectura previa y todo, era como que si empezamos por ahí, seguramente la mayoría no había leído el texto, entonces es como remarla. Arrancamos con una presentación, hay una consigna de trabajo para que ustedes aborden el texto y quizás retomamos el primer rato de la clase que viene levantando esto y ahí sí vamos a puntualizar cosas que nos van a interesar más que otras. Sí, como dice Karina, y como lo habíamos hablado la semana pasada, ya hicimos todas las gestiones para poder tener acceso, tenemos los usuarios, ya tenemos creada la asignatura y... ¿Ya nos podemos matricular? Sí, ya estamos matriculados. Sí, nosotros teníamos, el usuario faltaba que nos vinculara como docente, que eso nos confirmaron el día de ayer, y a partir de ahí nosotros ya vamos a poder empezar a subir los textos y que ustedes puedan trabajar, porque también es la idea, ¿sí? Que ustedes puedan tener el texto con anticipación. Pero bueno, se da esta particularidad que no teníamos mucha anticipación para... para poder presentarlo. Pero el texto es de muy fácil lectura, muy llevadero y como les decía, la presentación que estoy haciendo es muy lineal, así que no van a tener dificultades después para poder retomarlo y hacer la actividad, más allá de su amplia trayectoria en las otras materias que han tenido, porque ya vienen de la tecnicatura. Bueno, estamos hablando de lo económico-financiero, ¿sí? Y este sistema, estas distintas propuestas de descentralización salarial que no van a prosperar. El Poder Ejecutivo Nacional va a enviar al Congreso un proyecto de ley de modificación del régimen económico-financiero de las universidades nacionales en forma separada y previa al proyecto de ley de educación superior. Este proyecto que envía el Poder Ejecutivo va a incluir otra vez el arancelamiento y una suma global con criterios distintos de distribución de los que se venían haciendo históricamente. Esta propuesta había sido negociada con el CIN y algunos aspectos habían sido aprobados o consensuados con el compromiso de un aumento de presupuesto. Esto estamos hablando del 93, fin del 93. La crisis fiscal de 1994 hizo que no solamente no se pudiera llegar a ese acuerdo de aumento de presupuesto, sino que disminuyen las partidas presupuestarias designadas a la educación en 100 millones de pesos dólar en aquel momento. La crisis máxima se va a dar en el 95 cuando, además de la disminución de las partidas presupuestarias, hay un recorte del 2% en la partida específica de sueldos docentes. Y eso, sueldos universitarios, el actual personal, eso va a significar en algunos casos disminuciones de 2.000 pesos al sueldo. ¿En qué año tenía? En el 95. Ahora. Sí, estaba, pero en otro lugar. Yo estaba en otro lugar entrando como estudiante. Claro. Bueno, esta situación de ahogo financiero que tenían las universidades se contraponía en su drásticamente con lo que pasaba con la Secretaría de Políticas Universitarias y los fondos que tenía el Ministerio, pero para el desarrollo de políticas específicas a través del crédito externo. Entonces, a partir del crédito externo teníamos mucha plata para cuestiones específicas, pero las universidades estaban ante una situación realmente crítica en su funcionamiento. La Secretaría había, había solicitado y había obtenido un crédito del Banco Mundial para un programa de reforma de la educación superior y el gobierno va a aprovechar entonces y aplica la estrategia oficial de utilizar estos recursos para políticas específicas. En este caso, como el tema de la evaluación seguía siendo teniendo una gran resistencia, lo que va a ofrecer convenios específicos con las distintas universidades, a partir de que son convenios voluntarios para que se sometan a procesos de evaluación y con el financiamiento estatal. Así que la manera de poder empezar a legitimar un poco y a trabajar el tema de la evaluación se va a dar a través de esta estrategia de utilicemos estos fondos, ¿sí? Otra de las cuestiones que se da en este periodo, también a partir de esta situación de ahogo financiero de las universidades, va a ser la limitación de la creación de universidades que se había dado en el periodo anterior, privadas y también públicas, la creación del programa de mejoramiento del sistema de información universitaria, que eso lo que va a permitir es empezar a tener datos cuantificables de alumnos docentes y bueno, todos los insumos necesarios para poder hacer algún tipo de evaluación o administrar los recursos. Entonces, en síntesis, la Secretaría de Políticas Universitarias va a producir un quiebre entre el estilo confrontativo que había en el periodo hasta el 93 con el periodo que va a venir posterior con la puesta en marcha de estas medidas concretas que van a desembocar después en la Ley de Educación Superior. Pero en realidad bueno, lo que hizo fue dejar de trabajar todo como grupo y empezó a trabajar individualmente a cada uno. Las debilitó ya en las universidades. Sí, la creación de, en realidad, de organismos intermedios va a producir esto del debilitamiento de las instituciones y de asignación de recursos a partir de proyectos específicos o objetivos. Entonces, bueno, va a depender de cada universidad cómo se va a ir adaptando y cómo en su necesidad de recursos por esta situación de ahorro financiero va a empezar a generar proyectos para poder recibir algún tipo de subsidio. Ahí es la época de FOMEC. Sí, claro. De todos esos programas que fue bien financiado por la plata del Banco Mundial, sí. Y que se tiraban de cabeza para agarrar la isla esa. Y sí, claro. Ante la OVO por el lado del presupuesto nacional, que estaba disponible esta plata, yo la veía y carácter los expedientes, carácter azul, los verdes, los morados. Y ahí es contemporáneo también, no solamente la creación del CIP, sino también la creación de universidades donde los primeros rectores eran rectores peronistas, que fueron los que terminaron cooptando la mayoría del CIP para votar las políticas del Estado Nacional, porque todo venía de la mano. Eso algunos que ya pelamos un montón de ganas, lo veíamos acá cuando ya estábamos trabajando, así que lo veíamos en primera persona, como que no es historia para nosotros porque estábamos acá ya. Todas estas políticas, pensaba justamente en eso, ¿no? A partir del 93, 94, 95 sobre todo, que justo pensaba eso, ¿cuántos de ustedes habían estado, fueron parte de este momento, porque con uno de sus caraturas de expedientes, o sea, cuando leí lo de FOMEC, de la agencia de efectivo? Tuve una discusión con una docente investigadora que es funcionaria del Ministerio de Educación. Ah, sabes, no tuve una discusión. Y le pregunto, decime, fulana, ¿qué es esto del FOMEC? ¿Por qué? Fulana, yo dando vueltas por todos lados, y no encontramos el curro en eso. El curro era que manejaba las líneas de investigación. Y al principio parecía que todo, no le encuentro cuál es el curro, al principio. Y después, bueno, se dio cuál era el curro. Más allá de tomar que otro externo, que no había que mejorar. Sí, y por eso se discute el tema de la intervención del gobierno y del Estado en la política y en la autonomía universitaria, que se da por este lado, o sea, no lo podemos hacer discutir los órganos de cogobierno, pero sí a partir de este tipo de programas que van de la mano con financiamiento, es la intromisión, digamos, del Estado Nacional o distintas agencias en la política universitaria. En ese momento se compraba, por lo que recuerdo, ¿no? No era tanto el pago de salario, digamos. Era claro. Entonces, yo entré en el 94. Imagínate, al año siguiente, yo estaba en el medio de esto, de las tomas. Pero lo que yo recuerdo era eso, se invertía mucho en equipamiento. Sí, en humanidades compramos, la facultad compró computadoras, pero era increíble cosa. Equipo. Había una red dedicada con disquetes de 5 terminales en una caja, que no la se abrió nunca, a los años cuando la vimos en un archivo y la quisimos usar, era obsoleta, ya no se quería. Con disquetes, una pila así de disquetes, 5 terminales, un servidor dedicado. Con los cables, la pincha, todo. todo eso entraba por Fomento, entraba y era poner sellos, sacar la Netflix. Sí, y para el desarrollo de posgrados y movilidad de docente para la formación. Exacto. Bueno, sí. Yo todavía caratulaba los expedientes de viáticos y pasajes internacionales, como hoy docentes, de letra, que se iban a Colombia, se iban a no sé dónde, y le pedían a la universidad, le pagaban los pasajes aéreos y los viáticos internacionales. Eso en el 94 caratulé algunos de esos. Después se cortó, bueno, y venían, se cortaron esos ingresos y empezaron a aparecer la línea de los créditos, donde, bueno, la gente que quería mantener la misma cosa agarraba. ¿Por qué ahora estamos siempre en un grado de presupuesto? ¿De qué? Porque no está en rojo. Cada vez que inicia el presupuesto, cuando está en variedad, está. Sí, cuando arranca. Cuando cierra, que es la que más fondos propios produce, no deja beneficio en el hospital. Cuando arranca, está morado. Cuando cierra, es más brote verde que lo que se puede ver en el gobierno. Claro. Cuando abre, sí, el juez, cuando cierra el presupuesto, que no están los fondos propios. Incluso algo que ocurrió en esa época anterior, al menos de esta universidad, que debo haber explicado en otras que no está en el libro, es que acá en esa época, por ejemplo, con, no solamente con el comercio, sino con el sistema de incentivos, etcétera, y de subsidios, había facultades que históricamente, las de ciencias duras, por ejemplo, estaban dedicadas a la investigación. Y otras facultades, como por ejemplo humanidades, que no tenían ningún docente con dedicación, no había un solo docente con dedicación exclusiva, había algunos parciales, mayoría de simple, eso ocurrió también en psicología, en económicas, en un montón de carreras más profesionalistas, que yo me acuerdo que siempre se daban los debates en el Consejo Superior, los planteaba particularmente Pablo Lami, que en ese momento era decano de Derecho, que decía que había facultades de primera y facultades de segunda, y criticaba particularmente la facultad en la que estaba yo, que es ingeniería, porque ingeniería se llevaba la mayor cantidad de subsidios, de incentivos, de pasaje, de todo lo que decía Nacho, ¿no? Y en ese momento algo que tampoco está en el texto de Martina Buschwinder, que es que hubo un año en el que el presupuesto universitario casi fue duplicado de un año al otro, que justo cuando se fue a decirlo en el año 92, 93 en la universidad, que una de las cosas que se hizo fue crear la planta política de las facultades, que no existía. O sea, vos en las facultades en ese momento tenías remunerado el decano y creo que tres secretarios. No, decano y secretario académico y un vice ad honorem. Algo así, en ese momento que yo conozco. Decano no cobraba y secretarías, bueno, en ingeniería ya había dos o tres, pero en general había una por ahí. Y pasaron a tener decano, vicedecano y cuatro secretarios, que son los clásicos, investigación, extensión académica y coordinación, remunerados con dedicación exclusiva, en vez de digamos, utilizarlo en cuestiones de índole académico. Que después empezó toda esta cuestión. A partir de esa política del menemismo, es cuando en las facultades de ciencias sociales empiezan a crear, no solamente grupos de investigación, que casi no había, se contaban con los dedos de una mano, sino también docentes con dedicación, digamos, profesionalistas con dedicación parcial o exclusiva, pero también dedicados a esto, ¿no? Y esto ha ido creciendo notoriamente, ¿no? Con el correr de los años también. Pero en ese momento no existía. O sea, en ese momento era toda una discusión, una dicotomía entre lo que Slavi llamaba facultades de primera y de segunda, ¿no? Como que las ciencias duras se llevaban todo. De hecho, incluso en el propio presupuesto universitario, en el que la propia universidad nuestra dedicaba a proyectos de investigación de subsidios, no había casi grupos de investigación de las ciencias sociales, eran todo de ingeniería, agrarias y exactas. Dos consideraciones. Pero la masa crítica, digo, yo entré en el 94, había cuatro doctores. Tres con título, o uno le vamos a crear. En Brasil. Cuatro. Hoy no sé cuánto es la planta. El 60% de la planta docente, no sé, digamos, desde está doctorada. Y después está, escuchando esto, está bueno eso que marcás de la creación de la planta política. Digo, porque era un desafío para el Estado Nacional tener comunicación con la academia en las universidades. Digo, la academia en el sentido de dos personas que van a trabajar de su disciplina. Yo me acuerdo, no me cuentan que en humanidades los decanos, todos venían de afuera. Entonces el diálogo entre el Estado Nacional y las universidades representadas en la gestión por académicos puros, digamos, era complicado. Me imagino yo que duplicar el presupuesto para generar una planta de gestión política grande y profesional ha facilitado mucho el diálogo, después con la SPU en el medio, ha facilitado mucho el diálogo entre el Estado Nacional y las universidades nacionales. Sí. De hecho, en la calle, Nacho, la STU fue también, perdón, fue una especie también de presión del sistema universitario que pedían un nexo con el ministerio. Claro. Como no podían llegar al ministerio, pedían también la creación de un cargo intermedio. No es que deba haber sido justamente por la presión, pero digo, la motivación del Estado Nacional de tener un nexo con el sistema y la presión también del Consejo Interuniversitario motivó la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es más, las personas que ocuparon, el Juan Carlos de Bello, que ocupa la Secretaría Universitaria, más allá de gente que lo quiere y gente que no lo quiere, era un cargo técnico reconocido en ese sentido, ¿no? Era un interlocutor válido desde la propia comunidad. Sí, yo la verdad que lo odié y lo odio, pero hay que reconocer, no, pero hay que reconocer que era un tipo que sonaba muy contundente. Exacto. ¿Eh? O sea, no era un tipo con el que vos hablabas y parecía que no sabía. Sabía un poco. Lo que pasa es que las políticas que se van adelante no eran favorables para nosotros, en ningún aspecto. Pero no, uno no deja de hecho al rector ahora. Bueno, pero digo, no era un tipo que vos decías no sabe nada o que es como finoteado, que no sabe nada, efectivamente. Digo, era una persona que vos sabías que intelectualmente estaba formado. Sí, y tenía una voluntad, el tema de lo que dice Nacho acá de los cargos políticos dentro de las propias comunidades académicas, también tiene que ver con esta idea de la preeminencia de la gestión, el asumir la institución universitaria ya como una organización compleja, que no era, digamos, un grupo de gente interesada en el saber, sino, digamos, con otras relaciones, con el mercado, con el Estado, con la posibilidad de ubicarse en un plano de un Estado, por más que no nos gusten algunos términos, licencia, calidad, que nosotros vamos a desarrollar en amplitud, sí pensar que una universidad con miles y miles de estudiantes no puede ser gestionada por una cuestión, digamos, solamente voluntarista, sino que necesita de un ordenamiento de gestión. Entonces, asumir eso. Lo que pasa es que precisamente la diversidad de nuestro sistema ubica a universidades monstruosas y pequeñas universidades. Entonces esas tensiones diluyen a veces esos votos políticos, como decían, las seis grandes universidades fundadas a partir del año 95, cambian el escenario de los que votan en estos espacios como la CIN. Y además hay una cuestión política que tiene que ver con la universidad, que todo esto se produce durante el gobierno de Menem y la universidad y el peronismo nunca se llevaron muy bien. Entonces, muchas de las direcciones de las universidades nacionales en aquel momento obviamente estaban en manos radicales. Entonces eso, por más que no indaguemos en cada caso, no podemos ignorarlo porque jugaban muy fuerte. Sí, aparte hoy hablamos, por ejemplo, de Balabá, que En realidad quería meter un bocadillo a ver qué habéis aportado. Justamente ese año que vos nombrás que aumenta tanto el presupuesto, la asignación presupuestaria, paradójicamente, que es la financiación de la asignación del rector Rojo, que también sabe de Petrilo, cuando asume en mayo, ni siquiera tiene un ejercicio completo y lo termina en rojo. Hay que esforzarse mucho como gestión. Tiene mucho que ver porque la planta fue de 22 a 65, porque no solo las facultades aumentaron sus estructuras de gestión, el doctorado era como no sé dónde entraba tanto secretario y tanto subsecretario y secretarias de subsecretarios, pero sí, la planta subió de 22 a 65 y un presupuesto que estaba siendo ejecutado de determinada forma, que estaba previsto ser ejecutado de determinada forma, a partir del mes de mayo a diciembre del 92 se logra cerrar el rojo. Ni siquiera teniendo en cuenta todos esos momentos. Era como la Velejo menemista también estaba. Sí, el tema de, como bien decía Tali, ¿no? Por un lado se retiran esos fondos habituales que tenían que ver con la forma de asignación previa, era una gradualidad en relación a las matrículas que se estimaba un crecimiento educativo X. Sí. Entonces iba como subiendo el fondo asignado en base a esas matrículas, de las cuales además había poco registro, porque estaba todo como extraño. Por ejemplo, estudiantes que tenían 25 años en la carrera, así era obvio que no estaba más en la institución, pero bueno, en un momento se inscribió y quedó ahí. Entonces los promedios de las carreras eran infernales, o sea, la gente en el promedio estudiantil era de 48 años, y no, esto no está pasando, porque la gente que está entre la universidad no ve toda gente de 48 años, algo estaba mal en lugar. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, se retiran esos fondos y se empiezan a asignar en relación a programas específicos. Entonces la gente se tiraba de cabeza. Era un ajustamiento terrible. Y lo que sucedió, que ahora vamos a ver en detalle, luego de la pausa, es que los fondos, por ejemplo, el programa de incentivos, siguen igual. La plata del fondo del programa de incentivos, acá Nacho me deja mentir, es la misma plata. Es decir, no, es un chiste. No, es la misma plata. Lo que pasa es que somos muchos más, entonces yo cobro 138 pesos en 3 pavos. Porque es tanto dinero que me lo tengo que cobrar en 3 cuotas. Lo cual es irrisorio. El problema es... Eso es lo mismo que se hizo con el fondo de los urbanos, ¿eh? Claro. Es la misma modalidad. Claro. El problema es... Tenemos una cifra del 2003 que es... Igual fue muy gracioso, por el secreto de incentivos, fue muy gracioso que, como todo lo que el Estado hacía en ese momento, las 4 o 5 primeras cuotas que eran trimestrales se cobraron en el trimestre en el que correspondía. Entonces, eso es como que instigaba a los docentes a incorporarse al sistema de incentivos. Que ahora está cobrando, creo, 2016, 2017. Pero no son la demora. Fueran 20 mil pesos demorados, sí, la última uno está un poco más atento, pero son 138 pesos. Sí, no, ni siquiera registrar ya lo que está pagando. Mucho. La cuestión es que están atadas las categorías. Sí. Y al atar a las categorías, a vos te obligan a participar del sistema, porque si no sos tres o más, sí, no puedes dirigir. Si no puedes dirigir, no es que hay una voluntad absoluta de formar nuevos becarios o lo que fuera, sino que necesitas bastante tiempo para seguir el crecimiento de la carrera. Entonces, el sistema sigue funcionando sin plata, porque no hay plata ahí ya, pero sigue funcionando y tenemos de nuevo, con la cual, no sé, 4 años de espera en la evaluación, para después enterarse que obviamente los antecedentes de la gente cambió en 4 años. Claro, así, pero que, lo que decía Nacho, digamos que, a ver, a partir de los 90, con toda esa... política de fomento a los posgrados, digamos, y el tema de acreditación de carrera, al crearse tantos posgrados, al haber tanta competencia, al haber tanta gente que sigue posgrado, que están obligando a estar cada vez más capacitado, digamos, porque eso suma también en todo, en los concursos, en las categorizaciones, es lógico. O sea, en realidad el fondo de la cuestión es que los 90 termina, digamos, al día de hoy, actuando, o sea, las políticas en realidad no cambiaron tanto. De hecho, la CONIAU, que fue tan discutida en los 90, o sea, no se discute más, no solamente en ese discurso, sino que los que discutían la CONIAU, los que discutíamos la CONIAU, de a poquito hemos ido como bajando también ciertas banderas, porque nos damos cuenta que, a pesar de que hay ciertas cosas que no nos gustan, también hay otras cosas que no son tan malas de evaluar. La cuestión es que la organización del sistema, en el sentido de una buena organización, creo que no nos disgusta ninguno. El problema es cuando se atan esas cuestiones a la capacidad del programa y hay tensiones entre los propios actores. Es decir, no necesariamente son siempre los investigadores acá que reciben los problemas. Es decir, o cobramos poco incentivo, todo el sistema se ve afectado. Lo que sí tenemos nosotros es la capacidad de poder discutir esto críticamente dentro de la propia institución, es decir, entender estos problemas y poder transmitirlos a través de toda la comunidad que quizás no lo tiene tan presente, solo lo entiende como una institución educativa. En realidad es bastante más compleja la universidad. Entonces, todos estos temas, y además, lo que yo les decía hoy, que ahora lo vamos a retomar luego de la pausita, es entender todas estas transformaciones en un marco más amplio. Porque, y una discusión si se quiere más amplia, que es la relación que todos nosotros, como profesionales de este tipo, tenemos con el saber. ¿Sí? De fondo es esta, que es una discusión filosófica, pero hay que darla también, porque si una carrera va a durar 15 años o va a durar 4 años, va a tener docentes con posgrado, docentes sin posgrado, va a ser rentado un posgrado o no va a hacerlo, tiene que ver con el saber y con el mercado laboral en su amplio espectro, no solo productivo, que tampoco se lleva bien la academia, ni la científica, ni la academia de la sociedad, la científica de la luna, ni de las blancas, no tiene el espacio productivo no se lleva bien con ese tipo de academia, salvo con casos muy puntuales que tienen mucho que ver con la inversión pública. Por ejemplo, todos los físicos, astrónomos, que fueron formados en los últimos 15 años, terminaron trabajando en el programa de los satélites ARSAT, sí, solo sí pudo verse esa línea completa, virtuosa de formación, capacitación y aplicación del conocimiento de punta, de línea, con una financiamiento de Estado. Entonces ahí la discusión empieza a hacerse más interesante, pero para nosotros estamos solo en el marco de la discusión, si un poco podemos traducir a la comunidad, o estas grandes discusiones a la comunidad, que estamos en cosas mucho más urgentes y mucho más pequeñas, más bien de manejo, pero también son las que podemos hacer. Así que si les parece hacemos un cortecito, sí, y volvemos, no sé qué era eso. A ver qué les parece y después ya nos vamos. Y lo que había comenzado a comentar Talía era estas características de toda esa discusión previa a la ley en los años 24-25, y lo que queríamos llegar a definir, fueran tres fases, es pensar que ese escenario del sistema universitario tenía que ver con la complejidad, la heterogeneidad y la diversidad, por lo menos en estas tres líneas. Pero básicamente, si lo veíamos en términos de políticas concretas, teníamos esta lista de cosas para todo. La primera dice Coneau, para hacer Coneau, sí, iba a contar tal. La segunda Fomesta, ahí ya habíamos hablado. La agencia. La agencia, nuevas modalidades de financiamiento, que algo comentó tal, y que era esta idea de que las propias universidades administren sus recursos con su personal, por ende todos los salariales pasan a la universidad, es como el chiste vuelto. El CIU, que tal y lo había comentado, que es muy interesante porque permite ver datos y también permite ver la oscuridad de los datos, ¿no? Porque se publicaron datos que eran irrisorios y bueno, se fue purificando y trabajando para ver un dato más certero. ¿Cómo? Y la pérdida de autonomía. El corazón de todo este proceso se piensa desde la autonomía universitaria, en la autonomía 18, ¿no? La autonomía universitaria, porque en los 50 Delore Maine discutió la autonomía y le dio unas características de autarquía bastante particular. La autonomía, decidimos por claustro, nuestro gobierno, decidimos manejar nuestros recursos y nos pensamos como institución a 10, 20, 50 años. La autonomía de la reforma. Es el corazón por donde entrarle a este proceso de los 90. Diríamos que todo el concepto o la idea de autonomía es, diríamos, atacada por diferentes flancos. Atacada en el sentido de intentar ser transformada, de ese espíritu. Que yo decía al principio, quizás ahora lo podemos ver más claramente. No es lo mismo pensar la universidad norteamericana, que con su diversidad, el sistema, su arancelamiento propio del sistema, a pensar las universidades latinoamericanas, que fueron actores políticos centrales en las conformaciones estatales del siglo XIX, fueron actores centrales en las definiciones sociales y políticas de los años del siglo XX. Tenemos un movimiento estudiantil durísimo en términos de actores políticos, tenemos una historia gremial, tanto docente como trabajadores universitarios, de 90 para acá, fortísima. Es decir, no es cualquier universidad, ni latinoamericana ni la argentina, tiene características muy particulares. Ahora, si uno mira no solo Argentina o Latinoamérica, sino mira las grandes universidades y viejas universidades europeas, es notable cómo estos procesos, que los acuerdos son declaraciones, ni siquiera como dicen términos europeos, se pronuncian en estas viejas universidades con la legitimidad de sus nombres. El acuerdo de, por ejemplo, el Acuerdo de Bolonia, la universidad más vieja de Europa. ¿Y qué plantea el Acuerdo de Bolonia? Y bueno, que la educación dejó de ser lo que era. Hay un espacio común europeo, las carreras empiezan a ser transitables por crédito, tiene un inicio una carrera en España, lo termina en Italia, entonces obviamente era un problemón para Italia y España, cómo acreditar ese título y el conocimiento de esas personas. Bueno, entonces de conocimiento pasamos a competencia, y ahí aparecen las empresas y se cambió todo, la relación con el saber, nuestra relación con el saber, la sociedad, los estados, las empresas o los espacios productivos, digamos. Entonces tenés a una Coca-Cola indagando sobre un programa de grado en el espacio de la ES, que es ese espacio común europeo. Resistido, movilizado, pero aplicado. Entonces, la cosa es que aplique y que no aplique. Esa realidad no es la nuestra. ¿Sí? No es la nuestra. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer, y ahora si lo dejamos como inquietud, igual vamos a subir la consigna para que lo tengan anotado, pero es muy simple. En la segunda parte del capítulo que seleccionó Talía, tenemos poníamos FOMEC, agencia, modalidad de financiamiento, que se comentaba Talía, el SIU, el programa de incentivo que tanto queremos, la descentralización salarial docente, y él deja como una inquietud, ya levantando todos los elementos que desarrolló en el libro hasta ese momento, que es la mitad del libro, un libro de 100 páginas, y Talía seleccionó el segundo capítulo. Yo les conté el primero, que fue antecedente, con algún movimiento más que les subí porque les interesa. Entonces, lo que fuertemente tenemos que trabajar es el apartado 35 a 68. Entonces, lo que hacen los autores al final, creo que acá hay un sesgo más de Buchwinder, es pensar analíticamente, bueno, ¿qué nos dejó los 90? Una nueva relación. Que yo no solamente pondría entre gobierno y universidad, yo pondría entre Estado, no es solo el gobierno de México, no es algo que continúa en la actualidad. Y si queremos hacer una apuesta más interesante para pensar en términos más amplios, ¿qué pasa? ¿Qué nos pensamos como sociedad y el saber? ¿Sí? Porque obviamente no somos la Universidad de la Reforma y no somos la Universidad de los 90 y el mercado además, con el desarrollo de las tecnologías y una nueva idea sobre los recursos naturales y su explotación, no podemos pensar los planes del año 90. Sí, tenemos que pensar en otra clave. Y los de las sociales y las humanas también tenemos que saber, ¿sí? Cómo manejamos estas enormes cantidades de información. Cuando yo empecé a trabajar en mi tesis, que me llevó varios años, porque aún no lleva, cuando la termino, había en el mundo publicadas varias tesis enormes de esa misma información. Y como hay una explosión de los posgrados y hay una explosión de, en el buen sentido, ¿no?, de la divulgación de información, lo que nos pasa a todos nosotros es que no alcanzamos a leer nada, porque somos finitos. Somos finitos. Entonces, y el día también, tiene siguiente. Y nos hacemos más viejos y cada vez tenemos menos energía también. Sí. Entonces hay que pensar el procesamiento de la información en el mejor de los sentidos, analizarla, aprenderla, trabajarla y darla en una clase, trabajarla con un becario, lo que fuera, en otras escalas. Porque no podemos leer un libro por día, lo podemos hacer un tiempo, después ya nos da la cabeza. Y hay que hacer un procesamiento grupal, un poco de esa información. Porque si no, ¿cómo lo aprendes? Estamos haciendo acá, porque si no, tú llegas a hacer. Leí la otra vez un libro de Thomas Piketty, Capital del siglo XXI, de un economista, no sé. El tipo hace un libraco de 648 páginas, pero está constantemente trayendo informaciones de colaboradores de parte de su grupo de investigación, incluso de otros grupos de investigación de otras partes del mundo, donde toma universos de datos que le permiten, digamos, seguir analizando su cuestión más general. Pero hoy, me llamó mucha atención. Pero hoy un historiador no puede ir, como en el siglo XIX, a trabajar en una fuente histórica, al archivo, a la AGN, al Archivo Nacional, a sentarse a leer la carta. Eso es fantástico que se pueda hacer y ojalá como experiencia está bueno hacerla, pero no puedes hacer una investigación con eso, porque hoy tenés otro sistema de procesamiento de información, que nos conocemos, y programas y tecnologías, y la idea, bastante para mí, creo que es un poco antigua, de que la investigación es individual. Deberían pensarse en otros términos, con otra finalidad. Lo que pasa es que hay que cambiar todo el sistema para que sea evaluable y que le acredite a la persona, porque está todo muy bien, pero después la que cuenta es la tesis doctoral individual. Entonces uno está ahí en un brete complicado. Y nosotras como docentes, que somos parte del sistema, es bastante tensa la situación, porque seguimos reproduciendo cosas que capaz que empezamos a criticar en nuestras propias clases. Entonces no vamos a hablar nunca más tanto. No sé. ¿Cuál sería la consigna? La consigna es la siguiente. Ahí ustedes tienen 2, 4, 6 apartados, 8 apartados. La idea es que ahora mismo podamos definir en la lista que está circulando la presidencia quiénes van a hacer unos apartados y puedan, dos cosas, hacer un breve escrito de una página, 2 o 3 párrafos, así que no supere la página, de cada apartado, de A2 o de A3, vamos a ver si nos da el número, que eso después en un futuro, cuando podamos poner en juego el foro del aula virtual, vamos a armar un texto común. Pero además de hacer ese ejercicio de escritura, que va a implicar una lectura del apartado en profundidad, porque bueno, de toda la selección de texto en el grupo, lo puedan comentar en clase. ¿Sí? Nosotras íbamos a hacer un comentario puntualizado de esto y no llegamos. Así que lo van a hacer ustedes mismos en la próxima clase. Es el martes. Entonces, Claudia Zamora. Los grupos más o menos los tenemos nosotros ya. Entonces los grupos ya están armados. Sí.